raíces de habla hispana. Zucanes, de Tijuana. ¡Échale, primo! Voy en mi carro para todos lados, siempre manejo, pero con cuidado. Voy observando por mis tres espejos, porque no falta toparte un conejo. Voy espejeando para no chocar. Hay cada cafre por el bulevar. Vénganse todos, vamos a bailar. Con este ritmo vamos a espejear. Y ahora todos espejeando. Todos lados.